paga los tales, hecho que se debe. Y dice, no, está pagado por la copa. Y dice, oh, la primera vez en mi vida duermo gratis en un sitio. Juanma Rodríguez, que el hombre ha venido contento, que ya te un puyazo de la furgoneta hoy y todos los niños le cantan. Oh, qué maravilla es el amor. Bueno, Juanma de verdad venía desbocado. Escuchen ustedes el siguiente corte hablando con Gregorio Manzano. Se interesa por la felicidad de todo el mundo. Mister. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted feliz o no es feliz usted? Lo intentamos cada día. Que eso hoy lo que me preocupa es eso. Nada. Vamos a dejar de hablar de fútbol y de tonterías de estas. ¿Es usted feliz? Sí, hombre, cómo no, ya. Don Gregorio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y sabe usted lo que le digo? Pues no, no sé lo que va a decir. Claro, vamos a ver, si no sería divino. Le digo, don't worry, be happy. Ah, muy bien. ¿Vale? Esto lo de golpe. Muchas gracias. Hasta luego. Cuidado, no sé si tendrá que ver el golpe. Yo pensé que era una fiesta de carnaval, aunque acabó ya. Esto es la furgoneta. Porque he visto a Juanma con una túnica naranja y un tambor. Y... le he visto por los pasillos de la radio. Iba cantando Are Krishna, Are Are. Esto es la furgoneta, fuman algo. No ha hecho falta que se afeite la cabeza porque ya andabas casito, ¿no? De lo que es sombrilla, ¿no? Pero. Espera, que tengo otro. Dispara. Este es buenísimo. Tengo que explicarles a ustedes que los futbolistas viven, no viven aquí con nosotros. Los futbolistas viven en un país al margen, es una galaxia al margen, que se llama Futbolandia. En Futbolandia, además, los futbolistas te dicen que sí, pero cuando te dicen que sí es que no. Escucha esto. O a veces es que sí. Y cuando te dicen que no, a veces es que no. Y otras veces es que sí. Son gente rarísima. Sí. Luego los futbolistas se enfadan, pero se enfadan... Por ejemplo, Pedro Munitis. Pedro Munitis tiene que ser un tío feliz. Pero vamos a ver, ¿cómo le va a poder enfadar a Pedro Munitis que cobra un pastón? Con la que hay montada, que estamos en un país de 2,5 millones de parados. Es un fenómeno. Bien, es verdad, quiero decir que ayer se le acabó su tabaquito, sus ducados que fuma a la 1:30, no había que fumar y se fumó un trozo de moqueta que había, a lo mejor le podía afectar. No, ayer fue el campo de la cultural y se fumó otra hierba. ¡Qué barbaridad! Me cago en la leche. Cerramos capítulo. ¿Se fuma la furgoneta vuestra cuando vais? ¿Qué llevan esos ahí? ¡Super García! Ayer... ¡Super! Exactamente. Reciente acto de indisciplina. ¡Soy un tío feliz! ¿Tú también, no? ¡También! ¡Somos todos felices! Indisciplina de Balic en el Rayo. García habla con el representante de Balic, que cuenta la experiencia del jugador en Turquía. Escuchemos. En Turquía él no tenía ningún problema disciplinario. Lo único que tenía que salía con la chica, con la hija del entrenador. ¿Te parece poco problema? Fíjate si tiene 500 turcas para salir y va a salir con la del entrenador. Tampoco anda muy bien de arriba este. Eso le pasó a un exjugador del Barcelona con la hija de un entrenador y salía con ella. Bueno, salía. Jugueteaba con ella. Y mientras que jugaba no había ningún problema. Pero el primer día que el entrenador no lo puso, no por salir con su hija, sino porque había dejado de rendir, este le dejó colgada en su taquilla una prenda íntima de la hija. Qué bonito, Alcalá, ¿has visto? Si no te llevo al Mundial, ¿quién me dejará en el despacho? Es que yo por mucho que lo intento no puedo colgar absolutamente nada. ¿Ah, no? Pero bueno, todo saldrá. Un par de momentos simpáticos de García anoche. Y en el grupo B, Barcelona 1, Roma 1, Liverpool 0, Galatasaray 0, Liverpool 0, Galatasaray 0... Dice que ha estado 10 minutos en el campo y que no recuerda absolutamente nada. Que estaba zumbi, ¿eh? Que estaba zumbi, ¿eh? Zumbi, ¿eh? ¿Qué es un zumbi, García? Bueno, cuidado, no quiero que se ría nadie. Un zumo. ¿Alguna explicación tendrá? ¿Qué es un zumbi? Un pastelito. Es un zumi, un zumo. Sí. Zumbi. Ya lo decía la... Zumbisol. Y había un villancico que decía... Zumbile al pandero, zumbi. Bueno, vamos con el larguero. El larguero ayer... Lo que se aprende aquí. Hablando con un... Un payá, ¿no? Este, me lo he copiado de vosotros. Este es uno que vino a Córdoba, el programa vuestro. Sí. Que tenía mucha memoria, ¿te acuerdas? Sí, bueno, yo, primer día, ¿sí? Bueno, pues, en primer lugar, sabes que le he nombrado a David Alonso el delegado de la sección de los payás nuestros. Sí. Ya nos intercambiaremos. Y en primer lugar hablábamos de su memoria. Vamos a escucharlo. Yo soy capaz de retener, pues, cuántos millones de cosas hay en el mundo. Ajá. Y eso es infinito, ¿no? Y mentalmente sincronizo mi disco ¿eh? Y entonces lo grabo y ya está. No creía no, que... Eso lo hace usted con una naturalidad tremenda. Con naturalidad, lo hago cuando tengo tres o cuatro whiskycillos, ¿sabes? O sea que él yo recuerdo, recuerdo estuve cenando, además me tocó en la cena enfrente justo, y es verdad, todas estas cosas me las contaba a mí. No, y él se toma los tres o cuatro pelotazos y ya cuando tiene... ¿Y vuela? Cuando tiene el tanque cargado... ¿Y vuela? Pues ya... Ahí porque está. Porque creo que ayer también habló de volar, escuchemos. Yo hago lo mismo, pero sin memoria. Conozco, bueno, parte de la Tierra y alguna galaxia. ¿Coño? Pues muy sencillo, mojo mi alfombra. Ah, ¿que vos tenés alfombra? Tengo una alfombra, sí. Entonces, pues yo cojo mi alfombra, me voy por mi galaxia, con la Luna, que es lo primero que paso. Paso a mi planeta, paso Júpiter, Saturno, y encontré allí un satélite abandonado, que era el planeta Tiffy, que es donde yo me hospedo, vamos. Pongo unos motores, que son unos... son ventiladores. Son dos ventiladores por usted atrás. Claro. Me voy a Marruecos, me voy a... a África, me voy a América. No necesitas tener los puntos de Iberia ni entonces, el entonces, nada, nada. Claro, como viajo a la velocidad del sonido, ¿sabes? ¿Has visto? Fíjate qué idea le vas a dar al tío Eduardo Vergara. Esto parece, loco la colina. José Raquepa, ¿estás girando el programa o qué? Sí, sí, estoy dándole un giro. Está la Zuala como desencantada diciendo, este no es mi José Ra. A mí que me escuchas por la noche. El loco de la colina. El bizco del monte. Esto, ¿qué te iba a decir? Y pudiendo ir... Pudiendo ir montado en alfombra, ¿tú por qué no hablabas Super Baby con el tío este? Pues no, ¿eh? ¿Tú sabes de los apuros que le vas a sacar al tío Vergara que cuesta los viajes un patrón? Eso, ¿eh? Patrón. Cuando se puede ir en alfombra. Mañana, pues me da todo en la alfombra. ¿Eh? Bueno, oye, ¿qué es esto que yo no sé lo que es? Que Clemente ha dado la rueda de prensa ya. Sí, ya yo me ocupo el capítulo. ¿Pero de las conflictivas? Sí, no. Esta porque cuando ha destacado el Rayador una rueda de prensa, no, Clemente, por algo. Esta ha sido una rueda de prensa, ya ha cambiado el talante don Javier Clemente. El enamoramiento de los medios y Clemente en Tenerife se ha quedado plasmado en esta rueda de prensa que ustedes van a escuchar. Es un resumen de unos 52 minutos, pero vamos, si les parece, con el documento. Vamos a escucharla. Bueno, comienza la rueda de prensa del entrenador Javier Clemente, muchacho. Bueno, pues vamos a empezar si tenéis algo que... O ya empezamos con los móviles, joder, pues sí que estamos bien con el juguetito. ¿No podéis apagar los móviles un poco? Bueno, pues en mi rueda de prensa que no suenen los móviles porque es una falta de respeto. ¡Joder! Oye, que no sigo, que me voy, ¿eh? Acabo de llegar, pero lo mismo, me voy, ¿eh? Bueno. ¿Tiene pregunta, por favor? Bueno, no dice nada a nadie. Y si no tenéis nada que preguntar, pues me voy, ¿eh? A ver, tú, el del fondo del telefonito. Fuera. No, y lo he advertido, ¿eh? No, pues ahora te vas fuera. Y os voy a decir una cosa. La relación que yo pueda tener con vuestros medios y vuestras emisoras en Madrid es distinta de la relación que yo puedo tener con vosotros. Ah, eso sí. Aquí vamos a empezar todos desde cero. Entonces... si alguno me da palo, le responderé. Oye, si dice cosas que no son ciertas, yo se lo recriminaré en público. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver, ¿usted por qué tose? Fuera también. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque yo ya vengo cansado a esto, ¿eh? Oye, pues esto es un cachondeo, ¿qué es esto? ¿No ha dicho que los... que es el mío. Sí, ¿qué hay? Oye, Walter, que estoy en la rueda de prensa. Pues que me llame, luego, joder. Venga. Bueno, pues la primera pregunta, a ver. Vamos a ver, entonces pasamos al turno de preguntas de todos ustedes. Pero ¿cómo que pasamos? Vamos a ver, ¿aquí quién manda aquí? No, sí. Entonces, mire, el que está dando la rueda de prensa soy yo. No, usted no está dando la rueda de prensa, por lo tanto, fuera. No, pero si es que yo soy el jefe de prensa del club, simplemente. ¿Y qué? ¿Y qué me quieres contar a mí? Venga, fuera con el del teléfono. Joder, ya voy dos y ya hemos dos minutos. Bueno, a ver, alguno que pregunte. Sí, buenas tardes, señor Clemente. Pero tranquilo, chaval, hombre, que yo no muerdo. A ver, ¿de qué medio eres tú? ¿Tú de qué medio eres? Bueno, mister, yo soy de un diario canario, del diario de avisos. Yo no me hablo con ese pero medio. Pero sí, yo sí. No, ni oiga ni leches, fuera también. A ver, más. Hola, buenas tardes, señor Clemente. Mire, yo soy de Onda Libre de Esteide. Vamos a ver, la pregunta es, bueno, le quedan 12 finales, ¿no? Pues eso ya lo sé yo. Sí. Pero la pregunta, ¿cuál es? Pues si no tienes nada que preguntar, pues entonces te vas. Porque no sé para qué has venido aquí. No me eches. No, mira, te voy a decir que te vas fuera también. Oye, déjeme, que yo soy becario, por favor. Fuera también. Bueno, a ver, ¿cuántos quedáis aquí? Bueno, cuatro. A ver, tú, la gorda. Antes de la pregunta, señor Clemente, por favor, a ver si sería capaz de dejar de fumar, porque aquí no fumamos ninguno y por respeto yo Oye, vamos a hacer una cosa. No, pero... que yo sepa, a ti nadie te ha obligado a venir aquí. Si a ti no te gusta que yo fume, oye, pues coges y te vas. Yo no tengo, es más, te vas fuera también. A la venga. Bueno, y tú el de verde no me mires con esa cara. Fuera también a la calle. Bueno, entonces, a ver, el que queda, ¿qué quieres? Vamos a ver, mire, señor Clemente. Dime, dime. Que estaba pensando que antes de que me echen me voy yo solo, gracias. Bueno, pues indudablemente ahora me he quedado solo. Entonces ya los he echado todos fuera. Fíjate, el primer día de prensa, joven macho. Faltaba que Azuara, el roncero ese que es un cachondo, me va a preguntar a mí mismo. A ver, Clemente, ¿a quién llevarías de fichajes al club? Bueno, pues yo traería a Julio porque está en buena forma y bueno. Pero pues ahí fue el final. El resumen. El resumen de la rueda de prensa. El resumen de Clemente en su primera rueda de prensa en Tenerife. Y recuerdo ese último aviso para la Federación Española de Fútbol. A ver. Los componentes del radiador siguen sin entradas. Aviso para Florentino, no tiene los de las monedas del Real Madrid. Por cierto, saludos del señor director de León y del jefe comercial, ¿eh? Son unos tipos entrañables. Está aquí el fanático. ¿Está el fanático? Sí. Yo es que estoy... La que no ha venido es la hermana de Whopper. ¿Es la hermana? Sí. Es que está dormida, está zumbi, zumbi, zumbi. Y no, pues... La abuela era, sí, no ha venido. Bueno, pues en cualquier caso, ese aviso. El lunes... Me llega un email que dice que para qué quiere el del radiador una entrada si no lo ve. Dile al del email que es un gilipollas. El fútbol no se ve, Camacho, el fútbol se siente. Exactamente. Y lo que uno siente, lo tramita la piel desde si, dentro. Dice, vamos a ver, uno añade siente, que si te conformas con una de niño. ¿Con una de qué? Con una de niño. Vamos a ver, Camacho. Pero para que se trilen los pelos de los huevos, no hace falta ver. El radiador. La entrada. El Tirachinas. Con José Antonio Avellán. Aquí encontré las mejores playas para descansar. Aquí conocí un folclore fascinante. Aquí practiqué deportes acuáticos apasionantes. Busques lo que busques, lo encontrarás en Vallarta. Y ahora con Viajes Marsans, viajar a Vallarta solo te costará 979 euros. Infórmate en el 902 30 60 90. México, un país, mil mundos. Atención, la nueva página del tirachinas.com ya está en la red. El mayor y más completo portal deportivo en español. La base de datos más extensa sobre la Liga Española. La historia, estadísticas, las fichas de tus jugadores favoritos. Correo electrónico gratuito de alta capacidad. Los goles de cada jornada y lo mejor del radiador. Eltirachinas.com. Luisa está viuda y locamente enamorada de Paco. Trini no está viuda, pero también está loquita por Paco. Y Paco está encantado de la vida. ABC te trae Amantes, una historia verídica, una historia de amor. Con Victoria Abril, Jorge Sanz y Maribel Verdú y a un precio irresistible, 3,60 euros. Cada sábado las mejores películas de los premios Goya en 7 DVDs. Este sábado, Amantes, con ABC. Lo mejor de las rebajas del Corte Inglés es que te ofrecen calidad y confianza hasta el final. Compruébalo ahora con los precios y descuentos de su quincena final de rebajas. Aprovecha las últimas ofertas en moda para hombre. Prendas de punto y camisas, comprando dos, 42,07 euros, 7.000 pesetas. No te pierdas la quincena final de rebajas del Corte Inglés. ¿Quiere reducir la factura telefónica de su empresa? Afinalia es la solución. Ahorre hasta un 40% con el único plan que le aplica siempre y sin cambiar de contrato las tarifas del operador que le hubiera resultado más barato. Llame al 902-010-020 y contrate nuestro servicio en P-Market, empresa del Grupo Santander Central Hispano. Recuerde, para obtener siempre las tarifas del operador más barato, llame al 902-010-020. Mafre Finisterre. La mejor jugada. El Tirachinas. Con José Antonio Avellán. Entramos en tiempo de tertulia, pero es que tengo un email aquí que estoy intentando entrar y para comprobar lo que un oyente me dice. Pues sí, sí, sí, más o menos sí. Está Quique Guas, Quique. Ay, soy feliz, ¿eh? Es la leche esto de la vida. ¿Y soy Cristina feliz, también feliz, está feliz, o no? Sí, hombre, sí. Por alusiones, es un email que firma Carlos. Dice, buenas noches, deseo que me aclaréis una cosa. ¿Por qué la fundación del Barça tiene una página pornográfica que nadie se atreve a hablar del tema, incluido el señor Guas y la señorita Cristina Cubero, como el resto de la prensa catalana? Solo lo ha publicado el diario AS. Es vergonzoso que los socios nos tengamos que sentir engañados y ahora encima humillados. Solo faltaba eso después del librito del Hotel Esperia en Madrid. Ahora una página porno. Espero que no me falléis, seáis capaces de comentarlo en la antena. Un saludo de Carlos. Pues yo lo ignoraba, ¿eh? Yo también. Y es que acabo de entrarme, adjunta la dirección, fundaciónfutbolclubbarcelona.com, y sí, es... Una página que pone está registrando. Pero yo no creo que sea del Barça esta. Claro. No, hombre, claro que no es del Barça, pero es alguien que le ha robado el nombre, pero sí hay, hay elementos legales para arreglar estas cosas. A ver, Valladolid le pasaba igual, realvalladolid.com también era una página porno coreana. Sí, era coreana. Vamos, se notaba la cara que era coreana. Cosas de Cortés Elvira de Rodríguez. Atención, final de la Copa Cataluña. Barcelona-Tarrasa. El Tarrasa ha ganado 2-2, ha empatado a 2, pero ha ganado por penaltis al Español. Lo sabía ya, ¿no? Sí, eso pues, ha sido el Tarrasa es el que este año da la campanada, ¿no? Sí, Balaguer, este año el Tarrasa, va bien. O sea, sí, Roncero. Un histórico, ahí jugaba un tal Bío, uno negro, que luego fichó el Barcelona. Empezamos, si queréis, por el Barça, porque ya sí, hemos escuchado, leído... Que el asunto del Barça no lo debes abandonar, porque... Que se inician acciones legales por parte de los jugadores del Barcelona, concretamente Cocu, Gerard, Kluivert, Dani y Gabri, para presentar demandas civiles contra los medios, especialmente dicen que micanoa.com, la página de internet, y algún medio más que puede caer, por el tema famoso del Xperia. ¿Qué hay de esto? Pues es así, puesto que hoy he estado con uno de los asesores y uno de los componentes del grupo que tú estabas comentando anteriormente, cenando, y me han confirmado que están dispuestos a llegar hasta el final y han puesto en manos de un bufete prestigioso, supongo que muy bueno, por el caché que cobran estos señores, pues la disposición legal. Lo que tuvo mundialmente. Una Cocu, ¿no? Una para que os hagáis una idea, en Holanda, durante 3 días solo hablaron de ese tema. En Italia, yo que estuve la semana pasada, todavía me preguntaban por la fiesta del Xperia. O sea, es que no somos conscientes de la repercusión. Que en Italia pregunta por cualquier cosa, porque me han contado hoy que en Italia se hablaba muy mucho de la llamada de Tosa Cacapelo, que esta emisora pilló con un escáner, y que incluso en la gacheta de los por reproducía la conversación. Perdona, yo me encargué de que se hablase mucho, ¿eh? Y que ayer estuve comiendo con todos los enviados especiales de Roma, que hacen una comida siempre antes de los partidos, que organiza la Roma, y obviamente fue el tema de conversación. Entonces, uno por uno, tuve que transcribirles al... le enseñó a italiano la conversación porque, les hacía mucha gracia. Estuvo muy bien, ¿eh? Ahora te digo una cosa, en Italia, precisamente de escándalos sexuales, sí que en los últimos años se ha publicado cosas, y tú lo sabes. No sé si fue el uno del Inter hace año y medio, no sé también otro en Milán. Ya, pero lo del no Inter... es la primera vez, ¿eh? No, Tomás, lo del Inter pasó, ¿vale? Lo del Inter, los jugadores lo reconocieron. Oye, que Tomás está preocupado hablando del Inter. Cristina, está preocupado. Ronaldo dentro de un mes está para jugar. Yo creo que muy justo. A las canicas. Sí. No va a poder estar. Mar, pero ya lo que le pasa otra vez. Estamos todos ilusionados. Yo quiero a Ronaldo. Metió ya 2 o 3 goles, ya otra vez recae. Oye, Cristina, tú que eres muy amigo de Ronaldo, ¿tú crees que le conviene o que le hace buena prensa al estar todo el día, cada vez que viene el carnaval, venga fotografía con chicas despechadas, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba? Eso no es bueno para él, ¿no? No, a ver, pero él no fue a Brasil para ir al carnaval, obviamente. Pero yo te explico cómo fue la historia. Él recae de la lesión, recae en Mallorca. Cuando estaban entrenando en Mallorca. ¿Con el Mallorca B fue? ¿En un partido con el Mallorca B? Él o alguien de su entorno culpa a cierta persona del Inter que le hizo entrenar demasiado. Bueno, concretamente culpa a Alfano, que es el preparador físico de Cooper, ¿no? Dice que le hizo entrenar demasiado, eso le provocó una sobrecarga y se lesionó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él en el Milán no podía hacer nada más. No podía entrenar porque tiene esa rotura muscular y pidió permiso a Moratti para irse a Brasil a recuperarse allí, ¿no? Moratti se lo dio y obviamente si estás en Brasil, en Río de Janeiro, en carnavales, es normal que te fotografíen. Si eres Ronaldo, es normal que te fotografíen. Pero también... Yo siento una cosa. Yo he salido en una portada de una revista italiana. ¿Pelotas? No, te lo juro. No, pelotas no. Pelotas no, pero yo he salido como si fuera la novia de Ronaldo, yo, ¿eh? Ah. Os lo prometo. A ti no te importó tampoco. ¿Lo que estabas haciendo? A mí no me importa. Es como si me hace una foto mi hermano y me dicen, está con su novio. Digo, pues mira. Oye, pero tú igual. También entiendes que más de uno diga que se está repitiendo la historia de Van Basten y que al final acabará dejando el fútbol. No, pero yo no lo creo esto, porque yo hablo con él y yo noto lo que él me dice, ¿no? Y él, por lo menos, él ha recuperado la ilusión por volver a jugar a fútbol. ¿Por qué? Por la famosa portada aquella del País, que decían que se iba pagando por Hacienda. El País, por primera vez, tuvo que rectificar en primera página. Se equivocó y lo tuvo que hacer. Ajá, no recuerdo cuando... Es verdad, él no... Que no recuerdo otro ataque a Núñez, sí, como aquel, ¿eh? Porque le imputaron el débito de 8.000 millones de Hacienda. Pero hubo más que no sea fue El País, más periódicos. Sí. Os hicieron eco todos de la noticia, porque era una noticia sensacionalista, y el señor Núñez, pues... En contraposición al Barça, el próximo día 28 toman posesión los nuevos directivos del Madrid. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que son muchos también? No, cuatro. Son los que son cuatro. Y van a ir a un notario para hacer la declaración que los directivos del Barça no quieren hacer. Claro, no todos, algunos. Y firman un código ético, además. O sea, que los del Madrid no tienen nada que esconder. El señor presidente del Madrid, os advierto que va a hacer una presentación en la que se va a presentar el sello conmemorativo del centenario. Con el sello de correos. Con la asistencia del ministro. Si ya no compra, que no pone nadie carta. Pero un sello especial. Bueno, un sello especial que va a ser con la asistencia. Qué antiguo soy, de verdad. En vez de regalar un ordenador a cada socio, que es lo que va a hacer el Atleti. Un email, una dirección especial. Un email. Con la asistencia del ministro del ramo. Óigase el señor Cascos, al que algunos llaman Cascorro. Y le van a hacer la envolvente que Florito hace en las ventas cuando saca los mansos para aquellos toros que hay que devolverlos al corral. Lo arroparán a Cascos para que entre en el redil, puesto que es el último que falta, salvo que la bombona de butano diga lo contrario. Caso es que el Real Madrid va a regalar sellos de estos de los antiguos que ponía mi abuela, a base de chupetones, que soy antihigiénico y todo. Avellán hace muy bien el Madrid, muy buen. ¿Y por qué no regala a cada socio un email que ponga tomarroncero@realmadrid.es? Perdona, los socios nos regaló ya un esto de Zidane firmado. No, pero eso es muy bonito. Para ti, con un autógrafo, ¿tú te imaginas para ti lo que es decir que quedes con alguien? Oye, mándame un email, tomarroncero@realmadrid.es. Que yo no quiero un email, que es una mariconada. Bien, me quiero que niño, la... bueno. Me gusta que me den la mano, que el me hable. Señor presidente del Real Madrid va a dar una cena homenaje a toda la crema de la crema política, desde el presidente del gobierno de la nación al presidente de la comunidad, Gallardo, en el Palacio de la Comunidad de Madrid, antes conocido como la Dirección General de Seguridad. Vamos a ver si están seguros y no sale ninguno. Eso es una buena idea, ¿eh? Claro que sí, vamos a ir. ¿También perteneces a la clase política? Vamos a la prensa. Todos van a ir al gran pesebre. Tiene que ser una cena muy, muy grande. Y por ¿no? si falta algo de pesebre, os advierto que el presidente de Madrid, con algunos directores de programas de emisoras, se conjuga con los nombres de Corín Tellado. Ah. Bueno, ahora, sé más claro. No, tú eres el que puedes asistir. Yo puedo explicar que me metes en unos embolados, que empieza a repartir a mano abierta y al final dices, no, si tú lo sabías todo. Y al final tengo que ir yo al pesebre, como dices tú, a decir que yo me ría mucho, pero que no tenía ni idea. El gran seductor presidente de Madrid ya ha conseguido que todos estén en el palco y el director de este programa en la fila sigue. Yo no he vuelto al palco afuera. Hay preparadas pipas, kikos y pipas de calabaza. Lobitas blancas. No he vuelto al palco. Va a ser el gran platerrino. Bueno, por cierto, he hecho que se nos incorpore a esta tertulia esta noche nuestro hombre que genera lo que ya conocemos en la radio como efecto Guijarro, Luis Guijarro, que ayer le encargó un trabajo y que ha cumplido a la perfección. Tengo todavía algunas cosas del Madrid referidas a Figo, de algunas fotos y de algunas presentadoras. Pero para mañana lo podemos dejar eso, ¿no? No lo sé. Mañana tenemos a Luis Pereira, además. Eso es verdad. Te advierto que Vázquez es un apellido muy taurino. Ahora, eso es verdad. Yo nunca he dicho... ¿Qué es verdad? Eso de las fotos y que ha habido un intercambio de fotos para que no se publiquen otras con Figo. En el grupo Z saben de eso bastante. Es verdad, digo, pregunto. No, yo no lo sé. Llama al grupo Z y te informarán. Bueno, hoy ha habido reunión en el Atlético de Madrid, que tan de cerca sigue mi amigo Luis Guijarro, y se ha generado se ha creado un consejo de administración, que hasta ahora todo recaía en la familia. ¿En Atlético y acólitos de administración? Sí, de la familia Gil. Sociedad Anónima Deportiva, ¿eh? Pero hoy se ha formado un nuevo consejo de administración compuesto por un montón de gente, y yo digo, mira, porque yo estaba aquí diciéndole al Rubio. Digo, Rubio, ¿este quién es? Dice, bueno, lo sé, pues llama al Guijarro, que lo conoce. ¿Quién es Mario Rodríguez Valderas? Pues es un empresario que está muy vinculado a la familia. Hasta ahora no has dicho nada, porque claro, si no fuera empresario y vinculado a la familia Gil, no pintaba nada. La familia rojiblanca. Sí. Buenas noches, Luis. Familia Gil, por cierto, buenas noches, José Antonio. Y es uno de los buenas nuevos. Buenas noches a todos, ¿no? Buenas noches a todos. Es un pelota, o sea, al jefe normal. Miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid, que como sabéis todos, está monopolizado hasta. ¿Qué quién es? No le des gritos, Avellán. ¿Por qué le gritas? ¿Quién es, Guijarro? Un nuevo empresario que... Ah, el nuevo empresario. ¿De qué se ha montado la empresa? Vamos, nuevo consejero de... Si tú fueras ¿De qué es empresario? Claro, ¿de qué va? Avellán, si tú fueras Atlético de Pro, que mucho eres de boquilla porque vas mucho al palco del Madrid. Ah, vas a dar la noche. No, te doy la casi noche, que vete al dentista otra vez, fuera. Mira, cada vez que me... No, que el dentista, cada vez, pobre cada hombre, ¿qué culpa tiene cada él? Vez que me meto con Florentino pierdo la ¿qué culpa tiene el dentista? Te advierto una cosa, pero todavía me quedan con Florentino para no poner, hay que meterse, para poner lo que te a ti y algunos impostores en su sitio. Te advierto que Paco Valderas fue vicepresidente del Atlético de Madrid, presidente del madrileño, y fue un hombre que pidió que lo enterrasen en San Justo, enfrente del Manzanares, para seguir... Sí, pero este es Paco Valderas, no Mario Rodríguez. No, es que Valderas. El apellido Valderas es precisamente el Atlético de Pro. ¿Quién es empresario de la construcción? La verdad es que... ¿Quién es Fernando García Basolo? ¿Cómo que va solo? ¿Esto es adjetivo o...? A Basolo. Al grupo independiente, ese es de Gil, o al Gil. Sí, Luis Roncero, punto redondo. Pues el acento está mal puesto. A ver, ¿quién es? Pues Roncero te ha respondido antes. Sí, que del grupo independiente, que es del Gil. Es del Gil. Es independiente, ya, va solo. Esteban Rivas, una gran empresa de autobuses. Eso sí, ese le veo todas las mañanas en las carreteras. Yo lo cogía, tenía coche para ir al pueblo. Autobuses. Enrique pesetas me costó. ¿Dónde van las azafatas de Iberia? En Esteban Rivas, yo he visto las rocas. Ah, sí, este tiene un autobús como si no costara. Enrique Ventero Terleir, ¿quién es? Ventero, como dice su nombre, relacionado con los quesos. Las cárnicas, industrias. ¿Este queso? ¿Hace quesos? Como panes. No, que sí. ¿Qué presentas a la Jota? Me acabo de decir que sí, que el dueño de estar liando el dueño de Ventero. ¿Tú con Jota qué tal sintonía tienes? Yo muy buena. ¿Cómo partir los quesos? No, eso falta el pino. Ricardo Pradas Montilla. Me has pillado. Buen vino. ¿Cómo te pillan este y en todos los que llevo mencionando? Este no lo conoce. Sí, de los vinos. De Jumiel de toda la vida, ¿no? Claro. José de Pablo López. Bueno, todos los conocen menos que los del tío, el tío de Juanma López, de retirador. Guijarro, no tienes ni pajolera idea. Pero bueno, Guijarro, vamos a ver, ¿tú dónde has estado hoy? ¿Para qué has venido aquí? ¿Eh? ¿Para qué me ha llamado? O sea, le llamo, digo, oye. No, es que hay que contar que le llamo a nadie. ¿Para qué me ha llamado? ¡Hala! La culpa es tuya, me acaba de quitar los galones. No, es que yo le llamo diciendo, me mandan aquí, me llena de papel el tío Valentín, con el nuevo consejo, ¿quién son? Y no, todos los nombres, porque hay consejo y consejo asesor. Y digo, joder, ¿y estos quién son? Pues no conozco a todos. Bueno, es más, no conozco nada más que a uno, que es Esteban Rivas. Y no dudo cuando lo han nombrado que se merece el puesto y lo van a hacer muy bien. Consejo partamos de ahí porque de acaban de debutar hoy. Y yo digo, llamadme a Guijarro, que es que el Guijarro está empadronado al Calderón, vive ahí, de gañote todo el día en el restaurante. No. Guijarro dice, déjame que voy para no andar con el teléfono, suena mal, voy y te lo cuento. ¿No será que no quiere, por cierto, desmenuzar su intimidad? Has dado todos los nombres del Consejo de Nueva de Administración, pero de José Luis Gálate, que lo adelantábamos en el Tirachinas de Madrid. Que lo adelantábamos en el Tirachinas de Madrid. Pedazo de... Ese sí sabe quién es. Sí, pero de todas maneras... ¿Cuánto le diste de él? Pero contaba a mí, como a ti te contaba tu padre lo de Estefano. Perdona, también le contaba a su padre que se interesase por la... Bueno, ya estamos con la auditoría. La auditoría de la gestión del Madrid y ya se lo olvida a su padre. Va a hacer una cosa, Guijarro. Vete a donde el rayador, que tiene el teléfono Manolete, llama y no lo cuentas mañana, cuando vayas con Luis Pereira. Manolete Grozatos, ¿esto? Manolete, amigo íntimo. Venga. ¿De quién? De López y de Rivas. José de Pablo López. ¿Y Pablo Jiménez de Parga quién es? Hombre, por favor, el apellido Jiménez de Parga es famoso en el mundo entero. Sí, pero Pablo, don Pablo, no sé quién es don Pablo. Familia, uno de los pequeños... De esta familia que se dedica, son textiles, ¿no, Guijarro? No, son testigos. ¿De quiénes son los Jiménez de Parga? Textiles de la Constitución. Perry Mason. ¿Eh? Perry Mason. El textil del Constitucional no lo dirige el Jiménez de Parga. Sí, señor. Entonces, ¿qué, Guijarro? Gil se lo va a pasar bien, ¿eh? Bueno, mañana nos trae un informe exacto. Mañana va a estar detallado. No, es que tiene razón, es una sociedad anónima, no conoce a ninguno. Claro. Estás comenzado con lo de Clemente, pero te advierto una cosa, ¿eh? Que en el Tenerife, Valdano tenía una papeleta más difícil y la sacó adelante, ¿eh? Le quedaban 7 jornadas. Estás espoleando a Javier. Por cierto. Se iba a enfrentar al Madrid, Valdano salvó al Tenerife. Clemente no hay gran entrenador Valdano. Por 12 partidos. Por cierto, Miguel Ángel Gil, que aparte de ser director general, como venía el consejero delegado en el cargo ahora, es consejero de delegado. Ya lo he leído yo. Grandes empresas de los Gil, te las puedo contar. Gilmar, entre ellas. Ya lo sabías. Canarias Telecom 92, Leche Río Bregán 81, Cantabria Lobo 76, que ha habido jornada de baloncesto, hombre, Tau Cerámica 72, Pamesa Valencia 77, DKV Juventud 80, Cáceres 78, Gijón Baloncesto 73, Adeco Estudiantes 89, Caja San Fernando 69, Forum Valladolid 67, Unicaja 66, Jabón Espardo Fuenlabrada 93. Esto pues, no puede ser, está mal, ¿no? Bueno, es que Jabón Espardo. Es que a lo mejor era el descanso. Una cuestión ¿por? De... Estuve el otro día con Jabón Espardo Fuenlabrada 93, Real Madrid 73. Pero sí. ¿Qué queda en la segunda parte? Están jugando ahora. El Madrid reparte felicidad en el sur de Madrid. Han perdido, ya está. Y Club Baloncesto Granada 76, Casademón Girona 87. Jugador martes, Barcelona 87, Caprabo Lleida 70. Y pues seis. El nuevo director general del Madrid ya le ha recortado los agudos al señor Escariol y le ha dicho que a fichar a Salamanca. Que no hay dinerito, ¿eh? Álvaro Cutelén, ¿qué ponen los periódicos? Comenzamos por el diario AS. Obsesión 6M. El Madrid ya ha agotado sus 25.000 entradas para la final. Figo sufre en manos de los masajistas, ya camina, estará a punto para esa final. Diario Marca. Ya camina. Y Moriente que dice que va para allá. Os habéis pasado con el ya camina, ¿eh? La cucaracha. Hombre, que ya camina, que el hombre ya no ha con muletas. O sea, camina hacia la final. Eso es simbólico. Ah, bueno, Figo, claro. Cojo y lo todo. Que no entiendo por como qué, el CID después de muerto. Lo que no entiendo por qué Figo aparece muchas veces más en el Marca que en el AS. No lo sé. Yo tampoco. Y el que Roncero hable bien de él. Pero nosotros damos fotos más grandes de él y le dedicamos más perfiles. El Marca prefiere sus declaraciones. Por cierto, a ver si cuidáis esto del cuponcito del centenario, que llamó el otro día un oyente el domingo y nos puso colorados, ¿eh? Porque no le repartís a los kioscos los sellos y no tiene los sellos ni eso os cupones. Eso no es verdad, que va la producción de la que te lo digo, que llama un oyente. Eso es la táctica de promoción, es crear expectativas y luego se ejecuta. Son más falsos los mini Vanilli. Lo que se esconde detrás de Roberto Carlos habrá que contarlo también pronto, ¿eh? Diario Mallorca, sí quiero. Aquí dio Vieira al Madrid, el sí quiero. Descubrimos el antiguo convento en el que se celebró la reunión secreta entre Florentino, Valdano, Sirá, Makelele y el que será nuevo jugador madridista. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Qué convento era? ¿Lo pone? El antiguo convento, entre comillas. Oye, sí, que no hay. Uno que está aquí cerca de la Audiencia Nacional. Bueno, más. Mundo Deportivo, Puyol. Puyol deslumbra. En Italia es muy bravo y muy fuerte. Carius del Valencia es muy rápido y lo hay que tener en cuenta. Y Diario Sport, Superman Puyol. Puyol deslumbra a todo el mundo. Compañeros y rivales le ponen como modelo a seguir. Lo de Puyol ya es una cosa de verdad, Quique, Cristina. Es que es todos los días todas las portadas, ¿eh? Y bien es verdad que está haciendo la temporada de su vida, pero ¿qué os va a quedar para dentro de un mes? Pues bueno, las selecciones catalanas, que como el apellido se parece, pues estaremos continuando hablando de Puyol. Además, este es catalán, ¿eh? Sí, señor. Sí. De Pablo del Segú. Sí, señor. Oye, su cabeza, al que no conozco, su cabeza está preparada para todo esta avalancha de portada. Sí, es un tío cojonudo. Muy centrado, ni siquiera... Sigue siendo el mismo hace dos meses. Mira, se parece mucho a ti, pero en catalán. Guas, ¿esa palabra que has utilizado es simple o compuesta? De todas formas, Cristina, perdóname, hay que decirle al chaval, que además es un buen futbolista, que tiene que llevarse un poquito mejor con los medios o quererle más, porque el perfil mediático del futbolista de élite no lo entiende mucho, ¿eh? No, porque es muy tímido. Sufre ¿eh? Mucho la sola... Ya, pero es que, chicos, pues si esto va coayuvado a ser un gran futbolista, no, la fama, el éxito y la rueda de prensa. Él no se quiere dar protagonismo, él dice que es uno más y que los cracks son otros y que son otros los que tienen que salir. ¡Hala! ¿Has visto que ha puesto Marino de la banda cuando ha ido lo de coayuvado? Nos vamos, que tenemos que dejar aquí el kiosco. Mariano. Los chicos del Yo Que Sé, que están todos aquí en Comanda, en Cadena 100, y María José Bos en COPE, se hacen cargo de los trastos. Mañana más, mañana protagonista, y tengo muchas ganas que sea a las 12 de la noche, para tener uno de mis ídolos de la infancia, y tenerle delante, y le voy a por una alfombra. Yo para contar algunas comidas del presidente seductor con el director de este programa. Y voy a tratarle con mucho cariño. Luis Pereira, tú le conocías, Quique Guas. Hombre. Te estarás mañana ahí para... los grandes. Pero tú le has visto jugar a Luis Pereira. Como hombre, claro, por Dios. No, sí, esa es mi generación. Hasta los jóvenes lo hemos visto. Esa es mi generación. Se lo imagina, Quique. No, palabra honor, no me perdía uno. Gracias, hasta mañana, buenas noches. Buenos. Hasta mañana. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Amigos, soy Santiago Segura, quiero mandar un saludo para Yo Que Sé, aunque no sé para qué me esfuerzo, porque creo que hay un tipo ahí imitándome constantemente, o sea que, adiós, gracias. Amigos de Yo Que Sé, no os dejéis engañar, no aceptéis imitaciones y buscad el original, Santiago Segura, sin estupefacientes, sin colorantes ni conservantes. En Yo Que Sé solo encontraréis una burda copia, y desde aquí agradecer al tipo que me imita, porque así me ahorro tener que ir al programa constantemente. Con que me mande su sueldo a casa, me conformo. Gracias, amigos. Adiós. Entre la 1:30 y las 2:30, de lunes a jueves, Yo Que Sé, con Albert Lesan. La 1:32 minutos, hora menos en Canarias. Gracias a los compañeros del Tirachinas. Estamos aquí en directo en el estudio de Cadena 100 en Madrid. Es un estudio pequeñito. Esto parece una caja de zapatos de aquellas donde guardábamos los gusanos de seda, ¿os acordáis? Que hacíamos unos agujeritos y los gusanos de seda iban creciendo. Pues más o menos estamos todos en una caja de zapatos ahora mismo, practicando el sedentarismo. Enfrente de mí, hoy ejerciendo de técnico de control de sonido, como en los viejos tiempos, como en el Sámaras con chinchetas, ¡José Miguel Cruz! ¡Sí, señor! A los tiempos de Radio Hospitalet. Esto ya mucho peor porque estos cascos no me sirven para nada, no oigo absolutamente nada. Así que no sé ni lo que pongo, no sé absolutamente nada. 100 metros, pero muy débiles. Se abrirán claros, aunque todavía cabe. Demuéstrelo porque esto es muy importante. Y luego voy a decirle. Además, que la Universidad juega esta tarde desde las 4:30 en campo del Celta B, el Oviedo visita a la Aurrera mañana y también el Caudal mañana rinde visita al Baracaldo. Y para esta tarde en tercera división, bueno, para esta tarde vamos con los dos partidos de los equipos que están luchando en esa pugna por la cabeza de la tabla, son el Siero y el Avilés, y los dos juegan hoy. Desde las 5:45 el Siero recibe al Astur y el Avilés visita desde la misma hora al San Lázaro. 3:46. Ahora gratis, con la Nueva España, llega la obra que usted más esperaba. Diccionario General de la Lengua Asturiana. Más de 100.000 palabras. La obra más completa publicada hasta ahora sobre la lengua de los asturianos con todas sus variantes. Primera entrega viernes 1 de marzo, tapas y primer fascículo. La Nueva España. Cada día más líder. Maratón es el Maratón de Gijón y la fiesta del atletismo popular asturiano, el Maratonín, la carrera para todas las edades con recorridos entre 400 metros y 7 kilómetros. Inscríbete el día 2 de marzo en la Feria de Muestras y el día 3 participa. Maratón es el Maratón de Gijón, patrocinado por Ayuntamiento de Gijón, Cagastur, Fuensanta, Puerta de Gijón, Telecable, Feria Internacional de Muestras de Asturias, Supermercados El Árbol, Reloj Justina, Corricolari, La Nueva España, Radio Ser Gijón y M80 Asturias. Jóvenes y Campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. Bueno, pues hasta las 4, tiempo de deporte juvenil con Jóvenes y Campeones y hoy con una nueva incorporación en el equipo, así que Álvaro, todo tuyo. Bueno, pues vamos a presentar a todos nuestros oyentes a nuestro nuevo compañero, Juan Aguja, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y bienvenido, que desde hoy nos acompañará hasta final de temporada, por lo menos ayudándonos a llevar un poco adelante este programa sobre el deporte juvenil. Te veo yo un poco nervioso. No, un poquitín, el primer día. Venga, relájate y a que salga todo bien. Venga, adelante. Bueno, pues hoy tendremos que hablar de fútbol, como todos los días, División de Honor, y pues hablaremos también de ciclismo. Son y 48, así que no tenemos mucho tiempo. Vamos a comenzar. Y como siempre, empezamos con el calendario, Juan. En División de Honor, mañana a partir de las 12:30 en el Suez Puerta, Avilés Sporting, y también a la misma hora, Oviedo Astur en el Requesón. Y en Liga Nacional, todos los partidos se juegan esta tarde. Sporting B Cervantes a las 4 en Mareo, Caudal Castro a las 4:30 en el Mundial 82, Hispano Oviedo a las 4:30 en Ferrota, Beriña Estadio un cuarto de hora más tarde en San Martín, Gedo Gimnástica a las 6 en los campos de la Federación. Y además en Cantabria, el Perines Estudiantes, Racing Labraña y Laredo Guarnizo, todos a las 4:30. Y los resultados de esta mañana. En primera cadete, Astur 6, Arenal 1, Sporting 2, Beriña 0, San Claudio 1, Labraña 3. En primera infantil, Sporting 7, Gijón Industrial 0, Urraca 1, Labraña 1, Caudal 2, Avilés 0. Y en primera Levín, Astur 0, Gamanón 0 y Arenal 1, Juventud Estadio 2. Bueno, pues vamos a empezar con fútbol. Y es que en esta jornada, en División de Honor, tenemos dos derbis asturianos. Uno de ellos es el que enfrenta a los dos conjuntos obetenses, Oviedo de Astur. Juan. Mañana, a partir de las 12:30 en el campo de Requesón, se juega el único derbi obetense de la División de Honor entre el Oviedo y el Astur. Para el Oviedo puede considerarse como una final tras el traspiés de la semana pasada frente a la Areosa, mientras que el Astur tratará de mantenerse en la zona tranquila. Estuvimos hablando con Diego Cervero, jugador del Oviedo, y nos empezaba hablando de la importancia del derbi de mañana frente al Astur. Sí, más viendo la situación en la que estamos, creo que todo el mundo tenemos ganas de jugar este partido. Dadas las circunstancias que se dieron en el campo de los hermanos Llana, pues aún creo que todavía tiene más morbillo este partido. Ya, te iba a comentar el partido de la semana pasada frente al Areosa, en el que ibas ganando 0-2 y después del descanso se escapó la victoria. ¿Trataréis de enmendar aquel partido, no? Sí, ese fue un partido que lo teníamos un poco ya amarrado, y bien porque no acertamos y arriba porque no mantuvimos el nivel de juego que estamos manteniendo, pues se nos escapó una victoria que era importante. Por tanto, el equipo ya solo piensa en el Astur y ya parece que habéis pasado el bache anímico quizá del partido, ¿no? Sí, pero bueno, eso siempre, y más a esta edad, creo que hace un poco más mella que, que en otras categorías, porque siempre tenemos el aliciente de jugar la Copa del Rey y quieras que no, todos estamos pensando en lo mismo y igual a veces puede ser incluso perjudicial para nosotros. Claro, porque de no ganar al Astur, el Oviedo estaría ya bastante lejos de las zonas que dan acceso a la Copa del Rey, ¿no? Creo que nuestra mente no está a perder contra el Astur, por esto que además nos adelantarían ellos y bueno, las incluso podrían suscitar algunas críticas por parte de alguien. Bueno, pasamos ahora a hablar del otro derbi, el que enfrentan a Avilés, al equipo local, y al Sporting, que el Avilés recibe a los rojiblancos con la obligación de ganar para mantener sus últimas esperanzas de, pues, de evitar el descenso a Liga Nacional, sobremanera tras la derrota sufrida la semana pasada ante el Astur. Por su parte, los rojiblancos continúan con varias bajas, como por ejemplo Leiras o Juanma, expulsados la semana pasada ante el Compostela. Para el Sporting, pues la victoria es fundamental para no alejarse demasiado de lo que son los puestos de cabeza. Y ahora vamos a pasar a hablar pues de un jugador también del Sporting, en este caso cadete, aunque juega en Liga Nacional, se llama Manu. Acaba de ser convocado con la selección española para disputar la próxima semana un torneo en Portugal, torneo que les enfrentará a Suecia, Finlandia y a los anfitriones. Manu ya anteriormente había sido llamado para entrenar con el equipo nacional, aunque es la primera vez que acude con opciones de jugar algunos minutos. Manu nos comentaba que estaba bastante nervioso ante esta llamada. Sí, nada más que me enteré, bueno, me llevé un susto porque no me lo esperaba y desde ese momento me puse bastante nervioso. También nos contaba, pues, ¿qué es lo que se suele hacer en estas concentraciones de la selección? Bueno, pues nada, un ambiente sereno, no hay mucho movimiento, nada, la gente está a lo que está y nada. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Simplemente entrenar o dedicáis tiempo a otras cosas también? No, entrenamos y luego por la tarde, si nos queda tiempo libre, pues se va, no sé, al cine o a hacer algo. Manu estará acompañado en la selección por otro jugador, el jugador del Oviedo, Jairo. A pesar de que siempre dicen esa piquilla entre Sporting y Oviedo, escuchen lo que nos contaba Manu sobre su compañero de selección. Nada, una estrella, un crack. Para mí es un crack ese chaval. Bueno, pues como ven, la cantera asturiana sigue dando sus frutos. Son las 3 y 53 minutos, en unos segundos hablamos de ciclismo. Jóvenes y campeones. Pues en ciclismo tenemos varios temas que tratar, Pablo. Hola, buenas tardes, buenas Álvaro. Tardes. Y bueno, antes que nada, dar la bienvenida a Juan, nuestro nuevo compañero que va a estar hasta bueno, desde hoy hasta final de temporada. Venga, gracias, Pablo. Bueno, pues viene Juan y viene la temporada de ciclismo. Echa a rodar la nueva temporada del pedal en nuestra región. Los chavales empiezan hoy a dar pedales en las Mestas, en los Juegos Escolares, en el velódromo de las Mestas de nuestra ciudad. Con la nueva temporada llegan nuevos pedalistas, con ellos nuevas ilusiones también y nuevos equipos, como el que han formado en Carreño. La Escuela de Ciclismo de Carreño echó a andar hoy mismo en este... Esta mañana en los Juegos Escolares. Y bueno, pues con 18 componentes, 9 chavales juveniles y otros 9 ciclistas de escuela, que son los que componen este nuevo grupo ciclista. Rubén, uno de los responsables de este nuevo proyecto, nos resume, además de otras cosas, el nacimiento del club. Pues esto nace hace unos 13 años ahí en Candás. Empezaron a... había ahí el fundador, pues montó un equipo que empezó con 8 corredores y solo tenía la categoría de escuelas. Después, progresivamente con los años, fueron aumentando y a medida que los chavales que empezaron fueron llegando a categorías superiores, se fueron abriendo nuevas categorías para que no tuvieran que salir del concejo. Entonces así se empezó. Luego se formó la categoría de cadete. A los 2 años la de juveniles. Después se formó otra de élite y sub-23, que es actualmente no la tenemos en vigor porque no tenemos por falta de un patrocinador. Simplemente por eso, no tenemos un patrocinador para esa categoría, y la categoría de cadetes, que tenemos el equipo, pero no tenemos integrantes en él, a competir. Bueno, vosotros ya teníais experiencia en este tipo de proyectos, ¿no? Sí, ya llevamos unos cuantos años. Bueno, dices que no tenéis patrocinador para el equipo élite, me dices, pero, bueno, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda económica o publicitaria por parte de alguna institución para los equipos de base? Sí, tenemos por apoyo de una empresa informática que es EPS, que es la actual patrocinadora mayoritaria del equipo. Luego tenemos otra, claro. Bueno, los chavales, ¿cómo han acogido la nueva formación de la Escuela de Ciclismo de Carreño? ¿Se comportaron bien? ¿Tienen interés? Porque, bueno, supongo que los 9 ciclistas de escuela, si no me equivoco, tenéis 9, ¿no? Sí, exacto, son 9 en escuelas. Pues para muchos sería su primera carrera hoy, ¿no? No, en este caso nosotros no tenemos ninguno. Todos vienen ya, el que menos viene rodado, corriendo viene del año pasado. O sea que hoy inaugurar no se inauguró ninguno. Bueno, y os conformáis con... porque me llega que tenéis 18 componentes, ¿no? Exacto, tenemos 9 en escuelas y 9 en juveniles. Exacto, ¿y tenéis alguna... os esperabais más, menos o cómo? No, estamos dentro de las previsiones. Esperábamos poder sacar el equipo de cadete ahora a principio de temporada, pero no podemos sacarlo ahora a principio de temporada. Tenemos que a ver si durante la temporada conseguimos algún integrante para poder sacar a ese equipo a competir. Bueno, Pablo, creo que también nos tienes que hablar de la gala del ciclismo que se va a celebrar hoy, ¿no? Exacto, Álvaro. Bueno, una temporada que llega y otra que se acabó, la del año 2001, y a la que hoy por la noche se le rinde homenaje en la gala del ciclismo asturiano con una cena y una entrega de premios a los equipos, a las escuelas y también a las personas que más destacaron la pasada temporada. Entre los premiados se encuentran muchos componentes de la Escuela de Ciclismo Estelas Mestas, además de la culminación por tercer año consecutivo del premio a la mejor escuela de la temporada. Jesús Rodrigo, director del Estel, hacía referencia a la importancia del galardón que se les será entregado esta noche. Año de la Escuela de Ciclismo Las Mestas, de Estelas Mestas, desde su fundación. O sea, fue el mejor año y va a ser muy difícil que podamos repetirlo. Estamos muy ilusionados hoy con la cena, porque el trofeo anual, que además lo llevamos ganando 3 años seguidos, uh-huh, es muy difícil, porque es un compendio de cosas. O sea, se puntúan el número de licencias, se puntúa el número de carreras que haces, el número de carreras que ganas. Bueno, Juan, pues vamos a dar también una felicitación desde aquí. Por último, cabe señalar que ayer en la gala del deporte asturiano, el jinete juvenil Sergio Álvarez Moya fue premiado como deportista promesa en Asturias. Nos hubiese gustado hablar con él, pero en estos momentos se encuentra de viaje a Holanda. Desde Jóvenes y Campeones y la cadena SER le damos toda nuestra enhorabuena. Pues una felicitación muy grande para él. Y hasta aquí llega todo lo que es el deporte base por hoy. Nos vemos la semana que viene y en unos segundos llega David para echarle cierre al carrusel. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Disfruta del invierno en la estación invernal de Pajares, esquí alpino y de fondo, travesía y snowboard. Si quieres esquiar, hazlo en Pajares. Gobierno del Principado de Asturias. Bueno, pues nos vamos, falta minuto y medio para que sean las 4. Recuerden la cita que tenemos mañana desde las 12. Les vamos a contar lo que suceda en el Vicente Calderón, en ese choque entre el Atlético de Madrid y el Sporting, con nuestros comentaristas. Van a estar con nosotros Enzo Ferrero y Cadavieco Villanueva, con Manfredo Álvarez en la cabina de la SER en el Vicente Calderón y con Juanma Castaño en el micrófono inalámbrico y con información puntual de lo que esté ocurriendo en el Palacio de Deportes de la Guía en ese choque ante otro líder, el de la Liga CB, en ese partido entre el Gijón Baloncesto y el Fútbol Club Barcelona. Ya lo saben, yo que ustedes no me lo perdería. De momento para hoy tenemos un buen aperitivo deportivo. No juega ninguno de los asturianos, hablamos de fútbol de segunda y de la Liga CB de baloncesto, pero yo creo que tenemos una tarde interesante.